la vida, vive el momento, ven a probar, a disfrutar, vive la fiesta hasta que amanezca la música. La vida.